Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles, día en el que nos vamos a centrar en la actualidad del fútbol sala ubriqueño, de fútbol sala local, de la liga local de fútbol sala, que enfila ya su recta final con la última jornada de División de Honor, que se va a jugar este próximo fin de semana, aunque todavía a la primera división le restan tres jornadas. En División de Honor, donde ya la parte alta está decidida, al menos en lo que al título se refiere, porque la semana pasada, cuando se disputaba esa 17ª jornada, recuerden que el pasado fin de semana no hubo Liga de Fútbol Sala y sí el anterior, pues en esa jornada el Quedeque se proclamaba matemáticamente campeón de Liga, de manera que en esta temporada 2021-2022 conquista su primera competición liguera, un equipo que ya tiene varias maratones en su vitrina. Esta será su primera liga de División de Honor, y lo hizo porque Estudiantes volvió a tropezar, en este caso ante Autoser por 5-8. Perdía el equipo estudiantil y se ponía ya, tras esta derrota, se pone ya a 5 puntos a falta de tan solo una jornada. Por lo tanto, imposible que pueda superar al Quedeque. Mientras que el Pajálamo, que esa misma jornada también ganó 3-7 abril de 1979, supera a Estudiantes en la clasificación. Se queda a 3 puntos del Quedeque, pero con el golaveraz particular a favor del Quedeque. Por lo tanto, no puede matemáticamente tampoco superar al Quedeque. De manera que, como decimos, el Quedeque se proclama campeón de Liga. Ahora están por decidir las otras plazas, la segunda, la tercera, el orden que va a tener, porque Álamo y Estudiantes se lo van a jugar en esta última jornada, quién queda segundo y tercero. Morgans también se va a jugar pues la cuarta plaza, con Construcciones, Quisco, Trujillo y con Panteras, que están ahí también a tan solo 2 puntos. Y esto, quieras que no, va a coger o tiene cierta importancia de cara a esa competición que va a organizar el Comité del Local de Fútbol Sala para compensar el número de jornadas disputadas entre División de Honor y Primera, porque va a crear una copa en la que se van a medir los 4 primeros a los 4 siguientes en la clasificación de la División de Honor. Donde todavía hay mucho juego será en la lucha por el descenso, porque tenemos a 3 equipos empatados a 9 puntos. Viajes Gran Mundo Tour, Brill de 1979 y Autoescuela Celia. Y ahora mismo solo la diferencia de goles es lo que permite a Viajes Gran Mundo Tour esquivar el descenso. Todo se va a decidir, por tanto, en esta última jornada. Y más claro parece que está la cosa en Primera División, donde Construcciones y Reforma G&G es el que lidera la clasificación con 5 puntos de ventaja sobre la Placita. Restan 3 jornadas, pero una de esas 3 jornadas será jornada de descanso para Construcciones y Reformas G&G. Es decir, que si la Placita no pincha, pues puede ponerse en este caso a una distancia de 2 puntos. Eso sí, los otros 2 duelos que le quedan a Construcciones y Reformas, en principio, Construcciones y Reformas G&G, en principio parecen asequibles. Así que, aunque no está nada decidido, todavía parece que el Construcciones y Reformas tiene la liga en el bolsillo. Aunque no nos fiamos de nada, ya decimos, a falta de 4 jornadas para el final, era Estudiantes el equipo que mandaba, por ejemplo, en División de Honor, con 4 puntos de ventaja sobre Quedeque. 3 jornadas después ha dado un vuelco. Estudiante ha perdido los 9 puntos en juego, los ha ganado el Quedeque, y ahora mismo pues ya saben cómo ha quedado esa División de Honor. Pues de estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con Daniel Villanueva, con el que vamos a hacer un balance de lo que lleva ya jugada la temporada sobre esta liga y sobre lo que nos espera, porque además de esa copa que hemos adelantado de División de Honor, también llega un campeonato de Andalucía de clubes y la maratón, que se disputará finalmente los días 1 y 2 de julio. Por eso, saludamos ya a Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una jornada queda ya para cerrar la Liga en División de Honor, 3 en Primera División, en la que todavía están las espadas en todo lo alto, y bueno, en División de Honor, donde ya tenemos campeón, ¿no? Sí, campeón, parecía que se iba a decidir todo en la última jornada, y que ya parecía que Estudiantes iba a quedar campeón, porque le sacaba 4 puntos a falta de 3 jornadas, pero tanto el partido que perdieron contra Revolución, Pisco Trujillo, y este último contra el autoservicio de la plaza, pues ha hecho que perdieran la poquilla ventaja que tenía. Y en el partido que iba a ser clave para darle un poquito de morbo a la liga, pues fue clave para el tener que ponerse ya primero a depender del mismo, ya que en un partido vibrante ganaron 3-1 al Estudiante. Vamos, resumiendo, en las últimas 3 jornadas Estudiante no ha sacado ni punto y el que ha sacado 9. Que podemos decir eso, que parece que el equipo estudiantil se ha venido un poco abajo ya, digamos, ha estado nadando durante todo el año para ahogarse en la orilla, ¿no? Sí, la verdad que ha sido sorprendente, ¿no? Porque cuando ya podían disponer de los jugadores de Lubrique y de Lubrique B, ha sido cuando el equipo se ha caído, ¿no? Que es cuando tenían mejor equipo. Y han tenido 2 partidos malos, porque incluso perdiendo con el Quedeque, todo dependía de ellos, pero al perder los 3 partidos últimos, pues ya han dilapilado la liga. Vamos, ha ganado el Quedeque, su primer campeonato desde que se fundó el Quedeque. Bueno, y nada. Te iba a decir, Dani, que ha sido en esa antepenúltima jornada donde quizás la clave, ¿no?, ha sido ese duelo directo entre ambos. Es lo que le ha permitido por primera vez al Quedeque ponerse por delante de Estudiantes, y ahí es donde ya obtuvo muchas papeletas para llevarse la liga. Como tú bien comentas, ya solo dependía de sí mismo. Sí, claro, es que como te acabo de decir, los dos equipos son equipos que durante 3 años prácticamente suelen sacar todos sus encuentros, y casi el enfrentamiento directo es el que decide la liga, ¿no? Junto con algún equipo como hay el Donde o el Marca o el mismo Revolución, que son un poquito más fuertes y algún punto le pueden rascar a los dos. Pero vamos, este año ha sido totalmente diferente. Tanto el Quedeque casi había perdido a la liga al perder contra los Panteras, y pues meses después Estudiante ha perdido sus 2 partidos, quitando el del Quedeque, que ya han aprovechado el Quedeque, que y le ha sacado 5 puntos. Vamos, que de haber ganado Estudiante no se veía factible que fallara el Quedeque, ya que ahora mismo con todo su arsenal, pues uno de los mejores equipos que hay en Ubrique. Bueno, estos dos equipos, Dani, junto al Paz Álamo, son los que esta temporada parece que se han mostrado como los más fuertes de División de Honor, ¿no? Y de hecho han llegado casi a las últimas jornadas los 3 con opciones de poder pelear por la liga. Ya ves, mira, esta jornada los 4 primeros equipos, como te he explicado fuera de micro, pues esta última jornada era Quedeque Marca, que va ahora mismo primero y cuarto, y segundo y tercero. De una victoria del Marca, por ejemplo, pues cualquiera de los dos fuera sido campeón, que se estarían jugando la liga entre los 3 equipos en la última jornada. Bueno, ¿cómo han sido el resto de equipos de la categoría esta temporada, Dani? Pues la verdad que la categoría, con esto de los 2 Ubriques y del Zulema de Fútbol Sala, que ahí hay jugadores buenos repartidos que no han podido disputar la liga, pues ha estado bastante igualada. Lo que digo que, hombre, los equipos estos, los tres primeros equipos, han sido superiores, como se ve en la clasificación, pero que no sacaban sus partidos tan fácil. Cualquier equipo le podía hacer frente, vamos. Uh-huh. Y la lucha por abajo, pues hay tres equipos ahora mismo empatados, que la diferencia de goles es la que salva al viaje mundo tú, vamos, que están todo muy igualado. El Grille hace tres semanas tenía 0 puntos y ahora tiene 9. Uh-huh. Sí, todo se va a decidir este fin de semana, en el que se va a disputar ya esa última jornada, ¿no? Sí, intentaremos poner en los partidos que se jueguen algo, ponerlos a la misma hora. En esta jornada, pues, no pondremos como hemos venido haciendo desde el principio, ¿no? Una categoría juega una semana en el pabellón y la otra en la casa, y así es la otra categoría. Pues esta vez, para que no haya suspicacias ni nada, jugaré en los tres partidos a la misma hora, si se puede, por las instalaciones. Yo uh-huh. creo que sí, pero en los partidos que se juegan algo, porque también se juegan el cuarto puesto, que ahora va a haber una copa, como la Copa de Rey de Baloncesto, los cuatro primeros contra los cuatro hasta el octavo, a sorteo. Y bueno, ahí dice, esa copa es para que todos los equipos jueguen los mismos partidos, ya que en primera división hay más partidos, a la vez un equipo más. Uh-huh. Y esperemos que sea un gran torneo, ya con todos los equipos completos. Uh-huh. Sí, ya ahora hablaremos de eso. Es decir, que ahora mismo lo que tú quieres decir es que la posición en la tabla va a condicionar esos cruces, ¿no? En esa copa, y por lo tanto va a ser importante. Pero me quedo con que, por ejemplo, el Brille se va a enfrentar al Paz Álamo en esta última jornada. La autoescuela Celia. El Brille, ahí estás viendo la página, estás viendo la próxima jornada. La próxima. No. Ahí no. La última. Sí, sí, sí. Vale. Va a ser Viaje en Gran Mundo Tour Revolución. Ahí está. Vale, eso por un lado. Autoser, que es Autoservicio en la Plaza, frente a Autoescuela Celia, y el Brille, que se va a enfrentar a los Panteras. Esos van a ser los tres partidos decisivos, digamos, ¿no? Ahí está. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en esa última jornada, en lo referente el que aunque ya es campeón, pero por ejemplo el Marca también se juega a jugar como cabeza de serie del torneo. Esa cuarta posición. Puede arrebatar el Pantera, ¿no? Ay, Pantera, Revolución, uh-huh. e incluso Autoservicio de la Plaza. Bueno, Autoservicio de la Plaza ya creo que no llega. Ya no llegaría. Uh-huh. Uh-huh. Es decir, bueno, que se está ahí ahora mismo en esa última jornada. El campeón está decidido, el que de qué, que se lleva el título en la temporada de la vuelta de la competición local. Eso, digamos que en división de honor, en primera división, vemos que a estas alturas, ahora mismo todavía hay bastantes cosas en juego en esta categoría. Quedan tres jornadas. Construcciones y Reformas parece que tiene una digamos, ventaja cómoda, pero claro, viendo lo que ha pasado en división de honor, no se puede uno fiar de nada, ¿eh? Claro, no, hay. Por ejemplo, es engañosa esa diferencia, ¿no? En el sentido de que Construcción y Reforma tiene un partido más que la Plaza, porque ya la Placita ha descansado. Uh-huh. Entonces, tiene un partido menos, que si de ganarlo se pondría a solo 2 puntos. Lo que sí que, viendo el calendario, pues los partidos de Construcciones y Reformas, que pierda 2 partidos es complicado, ¿no? Uh-huh. Un equipo que está ahora muy muy serio, ¿no? Y el primer partido que tiene es contra Benocal Nazarí. Después el siguiente sería el que ellos descansan. Uh-huh. O sea que a unas malas tendrían 2 puntos de ventaja y se la jugarían en la última jornada los dos equipos. En la cual Reconstrucción y Reforma juega con el UAS y la Placita con Infozama. Uh-huh. Vamos, favorito, Construcción y Reforma es favorito para conseguir el título, pero como tú mismo has dicho, no se puede hablar hasta que las matemáticas no lo permitan, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Oye, pero ha sido una temporada igualada, ¿no? Quizás más abierta, ha estado abierta más equipos en esta primera división. Al menos, sí. Bueno, ya en estas últimas jornadas no, pero hasta ahora sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que hablando de principio de temporada y de las anteriores, hay equipos que han dado un saltito más, como son Infozama. Corta Aguilar empezó un poquito dubitativo, pero últimamente quizás sea el equipo más en forma ahora en la categoría, puesto que ha logrado empatar con la Placita y ganarle al que ahora mismo va líder. Lo que pasa es que la pérdida de puntos de los primeros partidos pues lo está acusando. Y ya Infozama, como digo, ha dado ese saltito. Era un equipo que estaba en la zona baja y se ha instalado ahí en el quinto puesto. Y la verdad que tanto como en División de Honor se puede hablar de que cualquier equipo le podía ganar a cualquiera. El Oasis quizá era uno de los equipos que se veía con más potencial, ya que había estado muchas veces en División de Honor y aunque no tiene el mismo equipo, tiene un gran equipo, pero ha pasado una racha mala que ha hecho que no esté luchando ahora por el ascenso, aunque sea. Bueno, en líneas generales, bueno, ya decimos que eran tres jornadas, ahora serían Construcciones y Reformas y la Placita los equipos que conseguirían el ascenso a esa División de Honor, pero ya decimos, todavía matemáticamente, por ejemplo, Oasis Lounge tiene posibilidades de meterse o conseguir al menos esa segunda plaza de ascenso. Dani, en líneas generales, ¿cómo valoras lo que llevamos de temporada en el año de regreso de la competición local? ¿Cómo ha sido? Pues, hombre, dentro de lo que cabe, con los mismos problemas a la hora de confeccionar los horarios, ya que aunque los equipos suelen tener bastantes jugadores en la plantilla, que si estudiando, que si trabajando, muchas peticiones todas las semanas, salvo eso, pues mira, la verdad que está bien. Una cosa que resaltar, la Placita, que es un equipo que se ha creado este año, pues los chavales han entrado con una ilusión que ahí los tienen, la segunda plaza, y además jugando bien y desde el principio en el trofeo se vio que era un equipo muy, muy competitivo. Eso sería la manera de verse de los demás equipos, ¿no? Que siempre tienen allí a casi todo el equipo, pues a la hora que jueguen, y eso sería una cosa que los demás equipos, si pudieran, pues sería de valorar, vamos. En cierta manera, Dani, se ha notado los casi dos años de parón, entiendo, ¿no? ¿Ha costado recuperar el ambientillo que había previo a la pandemia? Sí y no, porque la gente tenía muchas ganas, costó empezar, hubo un parón en medio de la competición, uh-huh. Pero la gente tenía ganas de fútbol sala. El problema es la gente que está dispuesta a jugarlo, vamos. Uh-huh. En el sentido de que a lo mejor podría haber más equipos, pero es que ya no es lo mismo que antes, que solo había fútbol sala. Sí, sí, sí. Ahora hay mucho más deportes y la gente, pues, hay más diversidad y nos coge el deporte que nosotros practicamos. Y, bueno, me comentaban, Dani, que incluso hemos vuelto, digamos, a esta temporada a las incomparecencias. ¿Ha habido alguna incomparecencia? Cosa que hacía ya tiempo que no ocurría, ¿eh? Sí, ha habido una del Benocá Nazarí, porque tenían una boda y era una jornada, claro. Hombre, yo no sabía nada, pero en verdad el horario del partido era a las 11. La boda a las 11, no sé si si empieza. Por eso te digo que es la gana. A lo mejor cualquier otro equipo juega el partido, ya allí a lo mejor no te va a arreglar, no entiendo, pero que no van a perder mucho tiempo. Ahora, si había uno que se cazaba y los demás tenían que llevar el anillo, yo qué sé, que no lo llego a entender. Sí, sí. Bueno, ha habido, Dani, este año muchos equipos con plantillas cortas que les ha costado disponer de jugadores en alguna jornada. No, ahí la plantilla, una de las plantillas más cortas puede ser La Placita, Infozama, como plantillas cortas. Sí, también me refiero a División de Honor, ¿eh? Sí, no, te estoy hablando de las dos categorías. Ajá. Tú, por ejemplo, ves a... poniéndote de los de arriba, que de qué puede tener 25 fichas, Estudiantes puede tener 23, 24 fichas, Paz Álamo puede tener 20, 22 fichas, casi todos los equipos tienen de 16 para arriba. Sí, eso te digo que... eso está claro, a eso no me refiero yo, pero a la hora de jugar los partidos... Supongo que esos 26 sí. No están allí. Estos equipos han tenido siempre plantillas amplias. Por ejemplo, te digo que de qué otras temporadas en la que, pues, o en este caso Revolución, o el mismo Estudiante, que han tenido que casi tirar toda la temporada con 6-7 futbolistas, ¿no? Sí, esto ha pasado esta vez igual porque... Ha sido igual. Es que veo esto cierto paralelismo a los últimos años de la Liga Local de Fútbol, que había equipos con plantillas muy amplias y se las veían negras para intentar... Bueno, para poder contar con 11 jugadores, ¿no? Claro, tú imagínate, en el fútbol que son 11 jugadores. Sí, aquí sí. Son 5. Aquí con 11 jugadores. Pero claro, por eso hay allí 7 o 8 equipos y aquí hay 20. Claro, pero bueno, si me estás hablando de 20 y tantos fichas y les cuesta trabajo que vayan 5 o 6, en verdad tenemos un problema, ¿no? Imagínate en el fútbol que eran 11 jugadores los que había que reunir. Y aquí son 5 y cuesta... Sí. Bueno, pues, eso es lo que te vengo a decir. Te digo que peligrosamente es una cosa muy parecida porque ya vemos lo que ha pasado con la Liga Local de Fútbol, cómo está ahora. Bueno, ahora ni Liga Local de Fútbol. Cómo terminó cayendo. No sé si y sobre todo entiendo que por el interés de mucha gente, ¿no? Claro, hombre, también en el fútbol ahora mismo no hay una persona que sepa adelante el fútbol. Sí. Bueno, y aquí por lo menos te tenemos a ti, ¿no? Aquí por ahora. Por ahora. Viendo todo esto, Dani, parece que el fútbol sala ubriqueño no pasa ahora mismo por su mejor momento, ¿no? En líneas generales. Hombre, es que es muy complicado. Sí, la clave está en lo que me comentabas tú antes de... Bueno, Si no hubiera otro acontecimiento, pues habría a lo mejor 3 o 4 equipos más. Pero claro, si tú en el fútbol tienes... 3 o 4 jugadores de un equipo, de otro. Zulema, que estaría jugando aquí. Y otros 2 equipos que finalizaron... Bueno, que no se inscribieron al final. Te digo yo que habría equipo, vamos. Y de esos equipos, todos los jugadores están jugando. Lo que pasa es que no había nadie que echara el equipo para adelante. Ya. Pero los jugadores han cogido... diversos equipos y están jugando. ¿Qué tal el tema del arbitraje? ¿Has podido contar con suficientes árbitros y mesas esta temporada, Dani? Sí, al haber menos partidos, pues no hace falta tanto árbitro, pero vamos, seguimos contando con los mismos que habíamos antes. Una semana por algo no puede uno, pero siempre... La base del arbitraje está en que no juega en ningún equipo. Y es más fácil, aunque haya 3, se puede tirar tranquilamente de ellos 3 para pitar esos 10 partidos. No sé, Dani, si se ve muy lejano el día en el que todo se reduzca a una sola categoría por digamos por el cansancio que ya lleva la cosa, ¿no? Por el camino que va, sobre todo, ¿no? ¿Te la has llegado a plantear esa posibilidad de que finalmente, no sé si será dentro de dos temporadas, de cuatro, de una, habrá un momento en el que con esa tendencia se tendrá que reducir toda una categoría? Sí, cuando haya 16 equipos ya se barajó esta misma, que se puede hacer otra cosa también, como una especie de NBA, en la que hay dos categorías, pero juegas dos partidos contra un mismo equipo, contra los de tu misma categoría, y un partido con los otros, y seas una especie de playoff, para que los equipos más débiles, al estar en una categoría, pues no se vean jugando esos partidos contra equipos más superiores, que lo que haga es aburrir al equipo, ¿no? Uh-huh. Estudiarían otras opciones antes de hacer una categoría. Uh-huh. Bueno, este fin de semana, por lo tanto, se disputa la última jornada de División de Honor, la antepenúltima de Primera División. Estamos hablando de que la Liga termina este fin de semana en División de Honor. ¿Y cuándo terminaría en Primera? El 17. El 17 de junio. Junio. Por lo tanto, entiendo que cuando tú hablabas de esa Copa que se va a disputar ahora, solo abarcaría equipos de División de Honor, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y comenzaría, entiendo que pues una vez termine la Liga, inmediatamente después daría comienzo lo que sí. es esa Copa, ¿no? El 10. El 10, sí. Todavía sin... El 10 se jugarían los cuartos. No sé si se jugarían las semifinales el día 11, uh-huh. o el día 17 y el día 18 hacer la final el sábado al mediodía. Por lo tanto, tanto Copa como Liga en Primera División se cerraría la semana esa. Terminaría ese día del 17 de junio, el viernes 17 de junio. Está, jugándose el día 24. El 24 sería se entregaría la... Sí, perdona, continúa. Se entregarían los trofeos y se jugaría el partido entre el campeón y la selección de todos los equipos que han cogido trofeos. Y el 25-26 pues sería el campeonato de Andalucía, uh-huh. dejando para el 1 y el 2 la maratón. Uh-huh. Ese campeonato de Andalucía, al igual que en años anteriores, ¿qué sabemos de él a estas alturas? Pues a estas alturas que hay dos equipos de Jaén, cuatro de Málaga, cuatro de Cádiz y dos equipos de Sevilla. ¿Hay alguno de aquí? Sí, el campeón. Uh-huh. Es el que, por lo tanto, es el que... En este caso también consigue ese pase a ese campeonato de Andalucía, sí. que, como bien nos comenta, se jugaría los días 25 y 26 de junio, ¿no? Sí. Bueno, y el... La primera fase jugaría el sábado, terminando los cuartos de final el sábado también, y para el domingo jugarían las dos semifinales y la final a las 5 de la tarde. Y la maratón, por lo tanto, que sería los días 1 y 2 de julio, creo que ya está abierto el plazo de inscripción, ¿no? ¿Cómo va eso? Sí, ya está abierto y como hemos estado hablando, el día 15, más o menos, según la disponibilidad que tengamos ahí en la radio, en lo tuyo, pues haremos el sorteo y por ese día, pues, los equipos tienen que estar al día, uh-huh. al orden de pago. ¿Hablamos? Este año, pues, la verdad que van pelín mejor, pero hay equipos que les cuesta. Uh-huh. Oye, Dani, ¿y qué formato estáis estudiando? Porque, bueno, tenéis la opción de contar con 21 equipos que serían todos, o con 20, ¿no? Sí, hay dos formatos. En la última edición hice dos grupos, esta vez he quitado la segunda fase de grupo, uh-huh. directamente pasarían a la eliminatoria, a las rondas eliminatorias. Pues como hay 21 equipos, hay dos opciones. La de 21 equipos, que serían tres grupos de cuatro y tres grupos de tres, en las que pasarían los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto, y harían los 16 equipos. Uh-huh. Y después con la ronda, bueno, espérate, esa es la de 21, serían los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Sí. Eliminando en los grupos de tres el resultado contra el último clasificado. Sí. Y ahí harían los 16. Uh-huh. Ya las rondas de eliminatoria ya están expuestas, las diremos allí antes del sorteo. Uh-huh. Para que la gente vea que según cómo salga el sorteo, lo que sí es que volveríamos a lo mejor poder elegir rival, pero de tantos grupos que hay, a lo mejor si eliges te quedas fuera. Uh-huh. Pero claro, yendo por un lado, si quedas tercero, yendo, puedes ir por un lado u otro. Vale. Y en la de 20, pues serían cinco grupos de cuatro, en los que pasarían los tres primeros de cada grupo, que harían 15, y el mejor cuarto. Que a lo mejor un equipo que no haya ganado, pues pasa a la ronda eliminatoria. Uh-huh. En uno se eliminan en la primera fase cuatro, y en la de 21, pues se eliminan cinco equipos. Uh-huh. Y ya de octavos hasta la final, pues rondas eliminatorias. Uh-huh. Bueno, eso ya decimos, serán el tema del formato. También una cosa interesante es el tema de los horarios, porque entiendo que al haber menos equipos ya no se va a intentar alargar para que sean esas 48 horas o 40 y tantas horas. Esta vez va a ser maratón de principio a fin sin muchos espacios 25, en blanco, ¿no? Ahí está, 25, 26 horas. Uh-huh. No va a haber nada más que parones en los que haya grupos de tres, más que nada para que cuando termine la primera fase siempre hay una hora en la que se va a recuperar a lo mejor el tiempo perdido, tanto en una jornada en la primera pista o en la segunda. Uh-huh. Y a partir de cuarto de final, pues todos los partidos serán en el pabellón. Uh-huh. Bueno, esos descansos haríamos ya la ronda de la primera fase y los octavos serían el pabellón y la cancha. Uh-huh. Y la final sería a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. En ambos formatos. Es decir, que no habría ninguna hora muerta, digamos, sin que hubiera nada, ¿no? Digo que se darán descanso en las instalaciones alternativamente, y la única hora muerta sería antes de la final. Ahí está. Este uh-huh. parón más que nada para que del segundo semifinalista pues pueda recuperar algo, ¿no? Tenga un poquito de descanso. Uh-huh. Pues bueno, pues lo que nos alegra un montón es que vaya a volver la maratón, aunque con menos equipos se reducen los horarios, porque la verdad es que intentar alargar una cosa como esta para que se pareciera un poco a lo de antes, pues ya parece que con tan pocos equipos se pierde el sentido. Si tienen que ser menos horas, pues que sean menos horas, ¿no? Sí, sí, sí, porque hay equipos que ya con dos partidos pues les va bien. Y claro, de ahí es el lema que haya 21 o 20, porque a lo mejor hay algún equipo que se cae, como los Celta, que están ahí dudando porque es un equipo más veterano. Uh-huh. Y claro, si caes en un grupo de tres, pues son tres partidos mínimos, en un plazo de 12 horas a lo mejor, porque la primera fase termina a las 10 y empezaría a las 8. Uh-huh. Pues muy bien. Sí. Cada 4 o 5 horas un partido. Sí. Pues bueno, pues ya saben, 1 y 2, esa fecha de la maratón y la competición, pues ya hemos contado cómo está. Dani, nosotros lo vamos a dejar aquí. Te emplazamos para esa semana del 15 de junio, en la que tendrá lugar ese sorteo aquí en los estudios de Radio Ubrique, como venía haciéndose tradicionalmente. Volverá la actividad aquí, digamos, a los estudios, en que tenemos pues todavía ciertas limitaciones. Dani, que vale. Te agradecemos como siempre que nos hayas atendido, y enhorabuena por el trabajo que estás intentando hacer ahí en el comité, porque salga todo esto adelante, ¿eh? Gracias a ustedes por darle el poquito de empujón para que la gente siga animándose, vamos. Muchas gracias, Dani. Un abrazo. Venga, adiós. Hasta luego. Bueno, pues nos vamos a quedar con los horarios de lo que va a ser esta próxima jornada, la 18ª en División de Honor y la 20ª en Primera División. El viernes en el Pabellón de los Remedios, insistimos, División de Honor, 9 de la noche, PAF Álamo Estudiantes, 8 de la tarde, PAF Álamo Estudiantes, 9 de la noche, Panteras, Brille 1979, 10 de la noche, Quedeque, Morgans, Marca 91. En la cancha exterior a las 9 se jugará el autoservicio en la plaza Autoescuela Celia y en el pabellón a esa hora a las 9 también Revolución Quisco Trujillo Viajes Gran Mundo Tour. En primera división el viernes en el pabellón 10 de la noche Infosama Fran Generali en la cancha exterior, 7 de la tarde Impala 1987 la placita, a las 8 Oasis Lounge Club Deportivo Celtas y a las 10 Benocaz Nazarí Construcciones y Reformas G&G. En el pabellón de los Remedios, a las 7 de la tarde, Guas, Corte, Aguilar. Y en esta jornada descansa APP Pines. Y con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana en torno a las 6 de la tarde. Ahora, turno para los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.